7 de la mañana y 17 minutos. El sindicato del sector interdepartamental de transporte de pasajeros se declaró en conflicto ya hace un buen tiempo. Ha resuelto tomar medidas de lucha que no tienen fecha todavía, pero están denunciando que las empresas del sector están abusando de la herramienta del seguro de paro y se están negando a rotar al personal que tiene más de un año bajo el régimen laboral del seguro de paro. Y siempre están los mismos, no rotan. Estamos en contacto telefónico con José Pepe Duarte, representante del sector interdepartamental e internacional de la UNOT. Pepe, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José, buen día a la audiencia. Bueno, contame qué es lo que tienen pensado para el día de hoy. Bueno, nosotros hoy lo que vamos a hacer es, según lo planificado, difundir detalladamente lo que está sucediendo. Lo vamos a hacer mediante la plataforma Facebook e Instagram, para informar a todos los compañeros. Nosotros estamos en un sector en donde los compañeros tienen distintas variadas modalidades de trabajo en las cuales no todos pueden estar mirando estas cuestiones en vivo, se enteran antes, después, pero la cosa es que eso queda ahí y lo pueden ver cuando quieran. Y también estamos en la etapa de informar a la población lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando, Pepe? Mira, nosotros ya, esto ya viene desde hace rato, este masaje de quedarnos en conflicto y bueno, y después teniendo respuesta de alguna manera de las autoridades, lo dejamos un poco dormido, pero la cuestión es que desde marzo que se complicó más la pandemia, tuvimos que frenarnos, fue esa la cuestión. Tuvimos ámbito de negociación, donde fuimos empresa por empresa, viendo cuál era la realidad, que nosotros ya la sabíamos, pero pareciera que las autoridades no. Entonces, bueno, ahora llegó el momento de que ya esos ámbitos de negociación fracasaron, en donde las empresas no tuvieron la voluntad de tratar a la gente. Esto no es una cuestión de que ellos tengan que invertir más, sino de sacar un compañero por otro. Entonces, bueno, ahí dejaron claro los empresarios que tienen poca voluntad para sacar a la gente de lo que sería el seguro. El seguro es una herramienta para nosotros muy, muy valiosa que, sin duda, en el largo plazo, cuando estás perpetuo ahí, perjudica a la cabeza de los compañeros, a la familia en general. Y bueno, nosotros queremos que eso, ese peso empresarial no caiga en los hombros, siempre los mismos. Ustedes están mirando el panorama, tienen una visión de todo el escenario del sector allí. ¿Cuál es el más complicado? Porque hace unas semanas atrás había serios problemas en la empresa Cita. ¿Se tranquilizó eso? ¿Está tranquila la cosa allí en Cita o no? Mira, la situación que tiene que ver con los seguros de paro, porque son varias cosas, no son solamente los seguros. Los seguros de paro, la empresa más comprometida, los trabajadores más comprometidos son los de Núñez y Sinza, que son 140 más o menos en el seguro desde el primer día. Después lo que tiene que ver con las demás, van girando en decenas de compañeros, en algunas, otras empresas más chicas que tienen dos compañeros en el seguro. Uh-huh. Y después lo que tiene que ver con Cita, sin duda que se complicó más la situación. Si antes había diálogo, ahora hay mucho menos, porque sin duda lo que es el mal uso de guarda y algunos convenios internos que tienen, complica más la cosa. Los compañeros de Cita no llegaron a ningún acuerdo con la suspensión del chofer que no quiso salir sin guarda, y eso, desquebrajó más todavía lo que era la relación adentro. Eso es uno de los insumos más que tenemos para el conflicto. Después tenemos las cámaras de seguridad que están usando como elemento persecutorio. En cada empresa, nosotros lo que visualizamos en lo general es que cada empresa está pegando por un por un lado, por una cuestión. Entonces como que cada una tiene algo por donde complicarnos en cierta manera, y bueno, algunas están peor, otras están en lo que tiene que ver con trabajo mejor distribuido, pero están persiguiendo a los trabajadores. ¿Le van a poner fecha al paro general o están analizando todavía, Pepe? Nosotros lo estamos analizando porque bajó un pedido del PCNT para reconsiderar lo que era la modalidad de paro para el 17, de paro general. Eso se va a definir a nivel de este miércoles de tarde, que va a haber una reunión extraordinaria con los compañeros. Por lo tanto, nosotros en cierta manera estamos esperando esas definiciones para poder fijar el nuestro. Y no queremos sacarle trascendencia a lo que es el paro del PCNT, que son las mismas reivindicaciones que tenemos nosotros. ¿Esa es la reconsideración que planteó la FUS? Exactamente, viene por ese lado. Nosotros votamos el paro del 17 lo votó la UNO. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con ese elemento, nosotros generalmente somos bastante fieles después que levantamos la manito y votamos, ¿verdad? Claro. Entendemos que también el paro es un elemento político, por lo tanto estamos reconsiderando políticamente lo que sería el pedido de la central. Muy bien. José Duarte, muchísimas gracias por el tiempo y la información. Bueno, gracias a usted. Nos vemos, un abrazo. 7:24